pa'l pueblo con las pinchas domingueras, camisa blanca, comacha negra, en alpargata, faja roja y corralera, haciendo juego con mi cinto de yacaré. Allí me espera mi güeyita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, me tabalcea un rajido doble y chamamé. Sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo. ¿Quién me aguanta de la bailanta cuando empalado pego fuerte esa fuga? Personal. Y cuando el sol la asoma altivo la alborada, vuelvo en mi zaino pa' la ranchada, me dio un caúl en la billetera sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro, con un barrico hasta el pañuelo junto al nudo. ¿Quién me aguanta de la bailanta cuando empala pego fuerte esa fuga? Oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo. ¿Quién me aguanta de la bailanta cuando empalado pego fuerte esa fuga? Cuando empalado pego fuerte esa fuga. Cuando empalado pego fuerte esa fuga.